La huelga, penúltimo recurso que tienen los trabajadores para exigir sus derechos, y consagrada por la Constitución como una de las más importantes conquistas de la Revolución, ha sido pisoteada por patrones y gobierno. Los trabajadores de la sección 14 del Sindicato de Salubridad, los empleados del Nacional Monte de Piedad, los obreros de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, entre otros, han sido víctimas del maridaje político burgués. Al Sindicato de Actores Independientes, sin ser trabajadores de la producción, se les ha negado el registro que tienen derecho. Todo esto obedece a que el caciquismo sindical, como el terrateniente y el político, son la base de sustentación de este sistema. En las universidades la respuesta ha sido la misma, y solo mencionaremos estos casos como muestra. En Oaxaca fue desmantelada con represión y crimen la dirección democrática que pretendía acercar la universidad al pueblo. Despidos y torturas en la del Estado de México. En Nayarit, la violencia del gobierno dejó como saldo infinidad de heridos y 3 muertos: Ramón Jiménez, Manuel Partida y Pedro Alba Durón. Sin contar la constante actividad policíaca en UNAM. En la mina de la Caridad de Nacozari, Sonora, sus dirigentes sindicales fueron brutalmente torturados. Y en la actualidad, los trabajadores siguen laborando bajo un estado de terror y de violencia.